¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Bien, Lucas, bien. Bueno, a ver, contame cómo nace esa idea de poner música para que toda la zona céntrica, el microcentro de la ciudad, baile al ritmo tuyo. Bueno, realmente surge por una necesidad mía. Yo acostumbrado a estar todos los fines de semana pasando música, uh-huh. por lo general viernes y sábado. Me agarró la cuarentena de golpe, como nos agarró a todos. Y bueno, primer fin de semana en casa, sábado a la noche, despierto hasta las 5 de la mañana porque no me podía dormir, acostumbrado a estar de noche. Segundo fin de semana lo mismo, y al tercer fin de semana yo dije, bueno, ya fue, si lo están haciendo en Buenos Aires, claro, vamos a hacerlo acá también. Así que agarré los equipos, armé ahí en la terraza, yo estoy acá en 9 de julio al 700, sí. Empecé a cargar cosas a la terraza y empecé a poner música y bueno, nada, se coparon en el barrio. Obviamente la primera vez, bueno, apareció la policía por el hecho de que por ahí pensaban que había una fiesta, que había más gente. Estabas de festichola. Claro, ¿viste? y fue así, ¿viste? Fue más que nada por una necesidad que tenía yo de sentir, ¿viste? Que había gente del otro lado que lo estaba disfrutando. Uno cuando pasa música, ¿viste? Tiene como que recibís una energía que te devuelve la gente cuando vos estás en la pista. No es lo mismo estar pasando música para mí solo en el living de casa, sí, sí. y que lo vea gente en Facebook, que ver que realmente la gente, ¿viste? Grita, aplaude, espera que uno salga. Así que bueno, surgió más o menos por ese lado, por una necesidad. Vos sabés que fue muy muy loco lo que pasó el sábado, porque teníamos a uno de nuestros compañeros que estaba trabajando en la calle, cubriendo todo el operativo de desinfección que se estaban haciendo por distintos lugares, claro. de la ciudad. Y nos llama y nos dice, che, ¿ustedes escuchan esto? Y nos pone el altavoz y sí, escuchábamos música. Y dice, sí. bueno, dice acá, dice, hay un flaco en 9 de julio que está desde un balcón, está poniendo música y toda la gente se está copando. Vamos a ver si puedo hacer un video. Hace un vivo, un Facebook Live en la página del portal ABC Hoy, y realmente explotó. Claro, impresionante la viralización que tuvo ese video, Lucas. Sí, sí, vos sabés que yo lo vi el otro día porque, ¿qué pasa? Yo ya el fin de semana, hace dos fines de semana atrás, con un amigo, con el flaco Stani, sí. hicimos un video con un dron y lo compartimos en las redes y eso, y bueno, la gente ya de acá del barrio, que con esto de estar todos los sábados me ha seguido en Instagram todo, lo empezaron como a viralizar. Y me empezaron a mandar, me dice, che, fíjate que los de ABC transmitieron, dice, y no saben, dice, que sos vos, dice, que estás ahí en la terraza de tu casa, dice, estaban sí. transmitiendo, y bueno, sí, lo vi al video, un montón de comentarios, y lo han compartido un montón de gente también. Claro, lo que pasa es que se tomó desde la calle, ¿no? Claro, y por una iniciativa de Alejandro Tell, que en ese momento estaba en el centro, claro, viendo lo que pasaba con lo que era la fumigación, la primera jornada de fumigación del sábado a la tarde, ¿no? Una cosa distinta, pero... Claro, yo todavía le dije, después cuando me comunico con Alejandro, le digo, vos sabés, que vos estabas en la vereda de casa, le digo, vos con el celu, él apuntó al edificio del Prestige. Si él hubiese cruzado hacia la otra esquina, claro. me iba a ver porque yo tengo luces, hago un poco de circo en la terraza, y me dice, claro, es que yo estaba ahí esperando lo del camión, y dice, sentía la música, no sabía de dónde venía, y veía los edificios con los celulares, y bueno... Lo transmitió, bueno. que la verdad que estuvo muy bueno. O sea que está bueno ahora saber dónde estás, como para hacer otra imagen similar, pero mejor, desde más cerca. Claro, estoy bien a mitad de cuadra, vendría a ser que estoy. Bueno, ¿y es todos los sábados en el mismo horario? Sí, por lo general lo hago todos los sábados, de 18 a 21 horas, ¿viste? Pongo de todo un poco, ¿viste? Rock nacional, cumbia, de todo, ¿viste? O sea, música para todos los gustos y todas las edades. Y finalizamos a las 9, que con toda la gente del barrio, como se está haciendo en todo el país, aplaudimos a lo que es personal de salud, médicos, y bueno, y cantamos el himno. Y bueno, por ahí, aprovecho ya que estoy saliendo ahora en el medio, este fin de semana aparentemente el clima da lluvia, así que seguramente si lo hago, lo haré hasta las 20 horas, porque justamente a las 21 da lluvia, y la verdad son muchos equipos que cargo solo por la terraza como para que me agarre la lluvia a las 9. Sí, no, seguro. ¿Y los vecinos, los que se te conectan con vos, te piden alguna música en particular? Y hay de todos los gustos. Vos sabés que acá en el barrio hay varios edificios, hay muchos departamentos y hay gente que, de gente desde 60, 65 hasta chicos de 25, 30 años. Entonces, hay de todo, ¿viste? Hay gente que pide desde Luis Miguel hasta Cacho Castaña, Daddy Yankee, es muy abierto el repertorio. Lucas, sí, sí. ¿Y todo el edificio se copa o hay alguno ortiva? No, mira, por suerte, la verdad que tengo que estar recontra agradecido y agradezco a toda la gente del barrio, porque tanto el edificio de la Fuerza Aérea, creo que es el Olivero o sí, algo ahí, claro, sí. Que fue lo primero que me dijo un amigo, Lucas, dice, te van a agarrar del edificio ese, dice, que son todos, dice, militares, dice, te van a, dice, tirar una bomba. Bueno, ese edificio, el Prestige, toda la gente que vive a lo largo del 9 de julio, ya sea desde el 400 hasta el 700 que estoy yo, viste, están todos recopados, por suerte, y alrededores, o sea, gente en edificios. Yo desde la terraza de casa, por suerte, tengo una buena vista, y edificios que están en Sarmiento y Rodríguez, edificios que están por Antares, sobre España, por todos lados. La verdad que el barrio está re contento, y es más, la gente espera el sábado, claro. Yo, viste, subo a la terraza temprano porque me lleva varias horas armar todas las cosas, porque como las tengo que ir acarreando, y viste, la gente ya de temprano empieza a colgar globos, guirnaldas, ponen banderas, ponen, hay luces de Navidad por todo el barrio ahora, los balcones, parece Navidad. Sí, sí, así que nada, recontra agradecido con la gente del barrio que se recopa. A través de Instagram yo hago una transmisión en vivo, más allá de que a veces se corta, hay mucha gente también que se suma, así que nada, muy agradecido. Lo que pasa, Luca, que hoy por hoy la gente está dentro de la casa, más allá de que algunos salgan por cuestiones laborales y eso, y más en ese horario, y más un fin de semana, o sea, baja mucho, claro, el movimiento del centro. Yo fue lo primero que pensé, yo digo, pucha, yo tengo una terraza grande, pero toda esta gente que está acá en los edificios tienen un balcón de 2x2, claro. Vos sabés lo que es estar ahí y encerrado, y la verdad que yo no pensé que iba a tener tanta repercusión, con decirte más que el otro día una mujer me mandó un mensaje por Instagram y me dice, mirá, Luca, dice, quería agradecerte y pedirte que mandes un saludo, dice, porque mi mamá, dice, tiene 83 años, vive sola, dice, en el 14B del Prestige, dice, y todos los sábados la única diversión que tiene, dice, es esperar a que salgas vos, dice, para salir al balcón. Bueno, dice, 83 sí. años, de la edad de mi abuela, yo, dice, no lo podía creer. Excelente. Che, ¿qué potencia le das a los equipos para que se escuche tanto? No, en realidad no es que le dé tanta potencia, este sábado trascendió tanto porque, más allá de que la ciudad, viste, ahora está muy silenciosa, sí. Entonces al poner un poco de música fuerte ya se escucha, este sábado hubo mucho viento, claro. Con decirte que me escribieron amigos que viven llegando al dique, y yo no podía creer que se haya escuchado hasta allá, obviamente no se escuchaba fuerte y con la intensidad que se escucha acá en el barrio, pero con el viento el sonido viajó bastante. Pero en realidad, nada, manejo un volumen como para que se escuche acá en la manzana alrededor, y tampoco, viste, que sea una locura. Es más, cuando arranqué con todo esto, hablé con gente del sanatorio también, porque, viste, yo iba a ver si me sacan carpiendo, y no, por suerte el sanatorio, bueno, está prácticamente vacío, es un horario relativamente temprano, yo, imagínate que para las 9 de la noche apago los equipos, y por suerte en el volumen que manejo, se ve que el sanatorio con la edificación que tiene, salvo que abras todas las ventanas, y no tampoco el volumen, viste, una cosa que se te mete por las paredes. Lucas, y la policía vino una sola vez y después listo, ya está, digamos. Y la policía, bueno, vino la primera vez, que en sí yo me enteré después, porque al estar yo arriba y no tener un timbre en la terraza, nunca me enteré que había policía abajo, me enteré después cuando me mandaron fotos y me decían, che, Lucas, está la policía en tu casa. Y bueno, y este sábado, ya te digo, a raíz de que creo que el sonido viajó mucho con el viento, vinieron de vuelta temprano, pero bueno, tampoco, viste, no les pude abrir porque como yo estoy transmitiendo en vivo, entre que bajo la terraza todo, o sea, no, es imposible, así que llego, bueno, si es algo malo, me enteraré al otro día, pero bueno... Capaz que ha sido, viste, porque con el viento el sonido viajó mucho y por ahí, viste, como todo, siempre hay alguna persona que va a estar de acuerdo y alguna otra que no. Yo, viste, no busco faltarle el respeto ni molestar a nadie, por eso también lo hago en un horario temprano, no es que me pongo a las 12 de la noche a poner música. La verdad que buenísima la iniciativa y por lo que vimos nosotros particularmente este sábado, la gente lo disfruta y mucho. Sí, la verdad, ya, tío, yo estoy recontra agradecido con la gente porque como yo siempre les digo a todo el mundo, me pregunta, o sea, si la gente no sale o no hace lo que hace, no tendría sentido tampoco que yo me ponga a pasar música solo como loco malo en una terraza. Sí, o sea, sí. Justamente, es más, este fin de semana me pidieron que hiciera tipo como una competencia entre edificios con las luces, viste, que se prendan y apaguen, así que vamos a ver qué vamos a inventar. Está bueno. Pero bueno, nada, recontra agradecido a ustedes, a toda la gente que se ha comunicado, porque ayer también me llamaron los chicos de Radio Nitro, y bueno, también, si bien no es que me ha dado una autorización legal, pero bueno, por suerte no me ha llegado un municipio diciéndome que no lo puedo hacer, que molesta a los vecinos o algo, así que, seguro. Nada, recontra agradecido a todos. Bien, Lucas, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien. Gracias.